Continuamos en Al Mundo, le falta un tornillo. Para bueno, ahora nos encontramos en comunicación con Santiago Mirande, abogado de Julio de los Santos, trabajador de Arrozal 33, que bueno, está en juicio, que tuvo una primera instancia, una sentencia que condena a la empresa Arrozal 33 por los daños y bueno, por todo lo que le ha ocurrido a Julio. Y bueno, que se está en proceso. Santiago Mirande es abogado, magíster en Derecho y doctorando de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe. Es integrante del núcleo interdisciplinario colectivo TA, que son transgénicos, agroquímicos y alternativas agroecológicas. También es integrante del núcleo de Derecho Civil de la Universidad de la República e integrante de la Unión de Científicos y Científicas Comprometidas con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina y profesor asistente de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias por acompañarnos en Al Mundo le Falta un Tornillo. Buenos días, Carlos, a todas y todos en la radio y a la audiencia, y muchas gracias por la invitación y por la difusión del tema. Bueno, Santiago, contanos, bueno, este tema viene ya de hace un tiempito y bueno, se logró avanzar en una sentencia por todo lo que le ha ocurrido a Julio, que bueno, es un paso muy importante y bastante significativo, porque es algo que en el país no estamos acostumbrados a que hayan sentencias para empresas y empresas importantes y que de alguna forma también condenen el modelo productivo, porque esta sentencia, además de todo, condena en definitiva el modelo productivo y las consecuencias y por cómo se procede. Para comenzar, capaz está bueno contarnos un poco bueno, lo que ha ocurrido con Julio, qué fue lo que le ocurrió a él como contexto de este juicio, ¿no? O causa de este juicio. Bueno, sí, la verdad que, como decías, Carlos, es una sentencia de primera instancia dictada por un juzgado letrado de primera instancia del trabajo. Habrá que ver qué sucede en el tribunal de segunda instancia, dado que ayer precisamente Arrozal 33 presentó su apelación. Pero como decías, es una sentencia muy importante para Julio en particular, por todo lo que ha vivido. El dinero no soluciona muchas cosas, pero al menos, si se confirma la sentencia, puede ser un alivio, un aliciente o algo para que él pueda vivir un poco más dignamente, dado que, entre otras cosas, como podemos seguir hablando en los próximos minutos, Julio no puede trabajar más por el resto de su vida. Y en lo general entendemos que es una sentencia bien importante porque, como decías, no hay un antecedente exacto de este tipo de sentencia en un caso como este en Uruguay, contra Arrozal 33 en particular y contra toda la factoría alimentaria y los feudos que existen en el campo uruguayo, donde las trabajadoras, los trabajadores, los vecinos de la zona, los bienes naturales, son afectados de manera permanente, trabajan y viven en condiciones inhumanas. Algunas de estas cosas surgen de la sentencia, otras surgen de comunicaciones informales que hemos tenido con gente de la zona y otras con investigaciones que ya ha hecho, entre otras, la Universidad de la República. Así que entendemos que es una sentencia bien importante en lo social, porque permite quizá que otros puedan también alzar su voz. En lo jurídico, porque reconoce derechos y también quizá, ojalá que sirva para mejorar algunas cosas. Hasta ahora, tanto el juzgado como algunos órganos estatales han actuado, y como decimos, ¿no?, hasta ahora por lo menos es para felicitar al Poder Judicial, más allá de lo que sucede en el tribunal, pero también puede servir para quizá mejorar algunas otras cosas para que la respuesta del sistema sea más rápida. Y entendemos que también lo más importante en lo ético es importante la sentencia, porque nos pone sobre la mesa a todas las uruguayas y los uruguayos el volver a plantearnos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No está bien que trabajadores como Julio u otros u otras trabajen y vivan en estas condiciones. No es tan bien que todas y todos recibamos alimentos producidos en este contexto, porque los alimentos deben, pueden y tenemos derecho a que sean sanos en sí mismos y también producidos en forma sana en un contexto saludable, no en un contexto donde en feudos de la factoría alimentaria se trabaja y viva en condiciones inhumanas. Julio trabajó un tiempo en Arrozal 23, se ha comprobado en el juicio a través de peritajes, varios peritajes y otras pruebas, que Julio, a causa de su trabajo en Arrozal 23, a causa del incumplimiento sistemático, reiterado, de normativa laboral de prevención y seguridad, y a causa de la presencia de agroquímicos, Julio ha sufrido un daño irreversible a su salud, tiene, entre otras enfermedades ocupacionales o profesionales, una neumonitis por hipersensibilidad, y ha sido afectado por el resto de su vida, no puede trabajar por el resto de su vida, se le ha declarado una incapacidad por el BPS de casi el 90%. Así que esa es la situación, tenemos una sentencia de primera instancia, veremos qué sucede en el tribunal de segunda instancia. Ah, tremendo, Santiago, lo que contás, ¿no? De la afectación a la salud, porque que muchas veces no se dimensiona, ¿no? Hay veces que se piensa de repente una afectación por agrotóxicos o como algo de repente puntual o crónico, pero no del nivel de lo que estás planteando, donde fue declarado Julio con un 90% de incapacidad, digamos, para poder trabajar y desarrollarse, y bueno, con esta afectación a la salud que es gravísima, digo, cualquier afectación es para quien le toca es grave para su vida, pero la situación de Julio es extremadamente grave, esto además de juicio, entiendo que este es un juicio civil, ¿no? Supongo por el tema de que hay un tema de daños y demás, pero también por la situación de lo que le ha ocurrido a Julio, quizás también habrían instancias penales, ¿cómo es en cuanto a eso? Porque bueno, la responsabilidad de la empresa de dejar a una persona afectada de esta forma es muy grave. Sí, es bien importante lo que mencionás, Carlos. En primer lugar, entendemos que gracias a la valentía y la dignidad de Julio en hacer este juicio, visibiliza una situación que fue la de él, que es la de su compañera, que también trabajaba y vivía allí, y en breve trataremos de iniciar las acciones con respecto a su compañera. La de otras trabajadoras y trabajadores de Arrozal y de otras empresas o feudos, en algunos casos, en el campo uruguayo. Y es la situación que sucede en todo el campo uruguayo, en el litoral oeste, en el norte, en el este, en el sur del país, en la Mesopotamia argentina, en los pueblos fumigados, en el resto de Latinoamérica. Y verdaderamente la situación es muy grave, ¿no? Como vos decías, se mencionan siempre los daños sobre agroquímicos que desde hace décadas se vienen denunciando, incluso agroquímicos que en su momento eran aprobados y después se prohibieron, pero cada vez que se prohíbe uno aparece uno nuevo. O se evalúan por parte del Estado agroquímicos en forma aislada, pero no se evalúa el riesgo de que todos estos se apliquen en conjunto. En el campo uruguayo se aplican cócteles de agroquímicos. Ahí está. Tema que no, tampoco es que ya lo hemos mencionado esto y creo que es importante. Acá no hay un sentimiento de venganza ni desidia contra Arrozal 23 ni contra ninguna empresa, al contrario. Quien quiera desarrollarse en este contexto económico, no es mi caso. En mi caso me gustaría, creo que vayamos hacia una transición agroecológica de a poco. Pero bueno, quien quiera y tenga derecho a desarrollarse en este ámbito económico, puede hacerlo, pero respetando los derechos fundamentales y los derechos humanos, sin que la actividad deje de ser rentable. Entonces, es una situación grave que el juicio de Julio pone sobre el tapete nuevamente, ¿no? ¿Ustedes tienen conocimiento de más trabajadores, digamos, de esa empresa que hayan tenido ese tipo, digamos, de prácticas por fuera de lo que es la reglamentación del uso de agroquímicos, de agrotóxicos y todo lo demás? Y bueno, también no sé si de repente nos podrías contar de repente algún hecho puntual de lo que le haya pasado a Julio en su práctica laboral que lo haya llevado luego a padecer esta enfermedad, lamentablemente, ¿no? Bien, en respuesta a esta pregunta y a la segunda parte de la pregunta anterior de Carlos, creo que acá hay que diferenciar bien lo que surge del expediente y de la sentencia, por un lado. En segundo lugar, lo que surge de informaciones que hemos recibido directamente de otros trabajadores o trabajadoras de Rosario, de otra gente de la zona o de otras partes de Uruguay. Tanto antes de la sentencia como después, se han comunicado conmigo muchas personas, me han enviado videos, fotos, testimonios. Así que este es un segundo ámbito de información que hay que diferenciarlo. Y el tercero es el que surge de las investigaciones científicas, académicas o universitarias. En lo que respecta al expediente de julio, hay testimonio de testigos de trabajadores de Rosario 23 o denuncias que hubo ante el Ministerio de Trabajo, ante el Banco de Seguros, sobre situaciones similares a las de julio. Todo ello puede dar lugar no solamente a este juicio de daños que se realiza en una jurisdicción laboral, pero es un juicio de daños, podría dar lugar a una denuncia penal, sea por algún delito del Código Penal, por afectación de bienes naturales, por lesiones a personas, o por la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. Otro tema es, las comunicaciones directas e informales que he recibido, que por ahora no están comprobados, hablan de situaciones tan graves como la de julio o más graves. Y un tercer ámbito de información son las investigaciones que ya están publicadas, realizadas por la Universidad de la República, en todos estos ámbitos de producción sobre contaminación a trabajadores y a bienes naturales. Digo de diferenciar bien los ámbitos porque ya Rosal 23, o a través de sus patrocinantes legales, e intuyo que lo van a hacer en la apelación, que todavía no le he podido leer porque no nos han notificado, a veces mezclan las cosas y dicen que de nuestra parte, sea en redes sociales, que se ve que las están leyendo, o en los medios de comunicación, nosotros planteamos cosas que la sentencia no dice. Entonces, en la sentencia surge testimonio de lo que le sucedió a Julio y otros trabajadores, además de los otros dos ámbitos de fuente de información, ¿no? Ahí está. Sí, así que comentabas que hay trabajadores incluso con efectos más graves que los de julio. Es tremendo y es increíble que todo esto esté silenciado de alguna forma. Bueno, donde muchas veces los trabajadores también se encuentran generalmente, pero bueno, en estos casos, una desventaja frente a estas empresas que por ahí en el lugar donde operan son fuente de trabajo para una cantidad de gente. Que prácticamente muchas veces es la única fuente de trabajo que hay, entonces como que también eso es una limitante muchas veces para denunciar. Ahí la valentía de Julio que planteaba, porque bueno, seguramente esto con la situación de la salud de él es como entendible también que poder dar este paso, pero muchas veces la gente se encuentra como muy de alguna forma condicionada para realizar estas denuncias porque, bueno, en definitiva la empresa juega con la fuente de trabajo de una población. Es que tal cual, la obligación histórica de todo esclavo es escapar, ¿no? Pero a veces quien vive en un feudo sometido y depende económicamente no le es tan sencillo, como bien decís. Quien depende económicamente, familiarmente, en un lugar y en un tiempo determinado, le es difícil reclamar. Creo que hay tres ejemplos, uno vinculado a Julio y otros dos a otras personas en situación similar, que ilustran la situación. En el caso de Julio, como ya hemos comentado y como surge del expediente, Julio en un episodio en particular es rociado o salpicado con agroquímico, le solicita a la gente de la empresa ir a bañarse a su casa, que quedaba ahí cerca en el mismo predio, y se le niega y quedó todo el día impregnado con agroquímico. Otro ejemplo, hace poco recibí una foto y un mensaje de una persona con su cuerpo todo marcado de rojo que trabaja en un ámbito similar a este, y la pregunta que me puso por mensaje es: ¿alguien me puede negar que los agroquímicos me están haciendo daño? Sí. Y un tercer ejemplo es, hace un tiempo, en otro juicio que estamos haciendo la investigación previa para ver si podemos hacer una reclamación o no, pero no solo ir al Poder Judicial, primero intentar negociar y hablar con la empresa para mejorar las condiciones, y si no, ir al Poder Judicial. Pero reunidos con pescadores en la Laguna Medín, entre otras atrocidades que están viviendo, en una tarde de verano muy ventosa, todo el mundo estaba abrigado, menos un muchacho de 20 y pico de años, todo marcado su cuerpo de rojo, y en un momento hablando con él, le digo, pa, ¿no te abrigás? Y me dijo, no me puedo poner un buzo porque si me pongo un buzo me duele. Bueno, es tremendo. Creo que esto ilustra lo que se está viviendo en los feudos de la factoría alimentaria del campo uruguayo. Y hay como una gran omisión, ni que hablar, de parte de la empresa, y me supongo que de las empresas, no será la única que actúa de esta manera, pero también hay como una falta de fiscalización, ¿verdad?, de lo que son las prácticas de uso de agroquímicos en ese sentido. Bueno, ahí hay un tema bien importante, que agradezco que me lo pregunten y lo compartan, que es un tema muy delicado, que es el sistema jurídico tiene sus reglas, va avanzando de a poco, va mejorando, y todos los operadores jurídicos, que como siempre decimos, las veces que hemos hablado en los medios de comunicación, siempre lo hemos hecho con todo respeto a los operadores jurídicos que han participado en este juicio, desde la señora juez, los peritos, incluso el abogado de Rosal también, que por ahora, por lo menos, se ha comportado de una manera muy correcta. No me corresponde decirlo, pero creo que está bueno aclararlo. Y de parte de los entes estatales, el Banco de Seguros, el Banco de Previsión Social, el Ministerio de Trabajo, dentro de lo que le permiten las reglas, han actuado, podría haber sido más rápido, podría haber omisiones de fiscalización más permanente, habrá que ver en las condiciones que trabajan y con el presupuesto que tienen, si lo pueden hacer o no, pero bueno, puede haber cosas a mejorar. Julio, la primera vez que nos vimos, como ya hemos contado, lo primero que me pidió, que me hace acordar a una canción de Juan Casanova y Los Traidores, palabras escritas en un papel. Julio, lo primero que me pidió fue, yo lo que quiero es que un papel o una sentencia diga quién me causó este daño a mi salud. Entonces, aquí ya ha reconocido esto, por eso los juicios entiendo que son un gran medio de información y de denuncia, más allá de lo que pase. Y es importante que esto pueda visibilizar la situación, poder entablar un diálogo con las empresas, porque las empresas pueden mejorar las condiciones, que la actividad siga siendo rentable, más allá de que haya otros como nosotros y nosotras que queramos que haya una transición hacia otro modelo, si es posible, que entendemos que sí. Pero entonces, están las condiciones dadas para evitar estas situaciones, y más allá de juicios como estos, donde se pide dinero, la idea no es pedir dinero. Más allá de que Julio merezca una indemnización para que su vida sea un poco más digna, ¿no? Por eso en algunos medios de comunicación, nosotros pedimos al principio de que no se difundieran los montos de la indemnización, por respeto a Julio, por respeto a la empresa, y porque el dinero no es lo más importante. Porque si lo único que buscamos es una reparación de dinero, entonces el que paga tiene derecho a dañar. Lamentablemente, hubo un medio en particular, que fue el que le dimos la primicia y difundió la sentencia, que no solamente no respetó esta palabra y difundió la indemnización, sino que difundió un monto incorrecto. Por suerte, otros medios, y ahí utilizo la palabra de los que recién hablaban sobre medicina, que hablaban ellos de una medicina digna. Bueno, la palabra digna creo que por hoy es clave en la ciencia digna, la abogacía digna, el derecho digno, y hay medios de comunicación dignos. Si no les molesta, me gustaría mencionarlos, desde Brecha, CX36... algunas radios comunitarias, radios como ustedes, que han tenido ese respeto, y bueno, ya que se habló del monto, lo hablamos, pero digo, no es lo más importante el dinero. Lo que es la salud de Julio, no, o sea, no hay ningún monto que pueda suplir el daño recibido, eso es. Tal cual. Santiago, para ilustrar un poco esta relación feudal, yo quería mencionar un par de cosas, porque digo, iba a mencionar algunos ejemplos de denuncias que se hicieron años anteriores a la empresa. Creo que ya mencionaste, ilustraste bastante, así que omito eso. Pero estamos hablando de Arrozal 33, una empresa que está ubicada en un predio del mismo nombre, un poblado del mismo nombre, que es Arrozal 33, en el departamento 33. El poblado Arrozal 33 tiene 344 habitantes en el censo 2011, y la empresa emplea a 320 personas de la zona, ¿no? Como para tener una idea de cuál es la dependencia económica que tiene el poblado, para contarle un poco a la audiencia, cuál es la dependencia económica que tiene el poblado frente a la empresa. Que no es solo económica, ¿no? La empresa, además, mismo ellos dicen en su página web, Responsabilidad Social, son los que muchas veces viabilizan el transporte de los hijos de los trabajadores al liceo, son los que les dan o viabilizan libros de estudio, también viabilizan la construcción de la comisaría, del centro de asistencia médica, gestionan un banco de sangre, en fin, tienen un montón de dependencia, como para ilustrar un poco esa relación feudal que vos mencionabas, me parece que es una palabra muy descriptiva del problema, que es mucho más grande que el problema de Julio, ¿no? que de hecho, digamos, va, repercute digo, a lo que es la población rural del interior profundo. Quería preguntarte, hay otra cosa que me llama la atención en esto, y es, en cierto momento a Julio se le dice que debe reubicarse, que no puede seguir viviendo en ese entorno. Y parece, digamos, bastante paradójico que en realidad se diagnostica que el entorno es súper nocivo para la salud, y en lugar de ir contra la empresa, se está yendo diciendo, bueno, vamos a sacar a Julio de ahí. Pero el entorno, la gente que sigue viviendo ahí, sigue estando sometida a esa contaminación que está en la zona. Entonces, digo, hay como... Este juicio me parece que iba al caso puntual de Julio, pero creo que hay otro juicio que se podría hacer, o un reclamo que hay que hacer a la empresa, un penal por la contaminación. Yo no sé si eso, como creo que son juicios distintos, ámbitos distintos. Capaz que puedes contar un poco si es todo junto, o si se está haciendo algo por el otro lado, en fin. Bien, lo que mencionabas al principio sobre la incidencia que tiene Arrozal 23 en la zona e incluso en servicios públicos de la zona, como la salud y la seguridad, surge de la página web de Arrozal 23. No sé si ya lo han sacado, yo tengo la captura de pantalla certificada por una escribana. Pero en el sector responsabilidad social, Arrozal 23 dice que colabora con la policlínica y la subcomisaría de la zona. Me estaba refiriendo a eso, lo tomé de ahí. Momento está publicado todavía, si alguien lo quiere verificar. Bien. Entonces, esto hace de que la situación sea algo que pone en jaque a todo el sistema. Entonces, esto creo que es un tema, me animo a decir, de no existe el término, pero capaz que es ilustrativo, de epistemología social. En la sociedad en general, o en la comunidad, en medicina, en derecho, y me animo a decir en muchas disciplinas, solemos atacar las consecuencias y no las causas. Entonces, como vos bien decías, si una persona es afectada por una actividad y se está muriendo, si lo reubicamos, como pasó con Julio, que lo tuvieron que traer al sur del país, está bien porque hay que salvarlo. Pero eso es solo atacar las consecuencias, no atacar las causas. Por eso es que decimos, aquí lo que corresponde es hacer acciones no solo de reparación de daños, pero más acciones preventivas, precautorias, no solo individuales, sino colectivas. De la gente de la zona, de Arrozal 23, trabajadoras, trabajadores, vecinos, vecinas, por los daños a la salud, por los daños al ambiente, también acciones colectivas a nivel nacional con respecto a la alimentación que todos recibimos, porque todos los uruguayos y uruguayas tenemos derecho a ser soberanos en cuanto a nuestros alimentos, como ha sucedido en Colombia, en México, acciones colectivas a nivel nacional. Sí. Entonces, eso nos da la posibilidad de que se hagan distintos tipos de acciones. En cuanto a lo penal, yo, un breve paréntesis nada más, personalmente como abogado y en su momento como estudiante de derecho en forma intuitiva, cuando recién estaba viendo qué era el derecho y creo que recién en tercero o cuarto de facultad, y creo que fue una torpeza de mi parte, me di cuenta que el derecho para la mayoría consistía en la coerción que el Estado realiza con su exclusividad de fuerza supuestamente legítima. Entonces yo en lo personal no creo en el derecho penal, como lo creen muchos penalistas y investigadores penales. No creo en el derecho penal como una vía de venganza o de castigo o punición del Estado. Creo en el derecho penal como un remedio o forma de corregir. Esto lo planteaba Bakunin cuando hablaba de los medios correctivos en la sociedad. Entonces, pueden ser acciones preventivas, precautorias, a través de otros expedientes, otros juicios, colectivas, no monetarias. Si hay que hacer una denuncia penal, como estamos evaluando ahora hacerlo, porque ahora Arrozal 23 apeló la sentencia. Todavía no la leí porque no la notificaron. Si plantea nuevos argumentos, bien. Si plantea los mismos argumentos, que ya los peritos dijeron que no, y la juez, que evaluó en forma inmediata la prueba, ya dijo que no, entonces lo único que está haciendo es dilatando el juicio. Y Julio sigue afectado en su salud, Susana también, como decían ustedes, el dinero no soluciona el tema de salud, entonces corresponde hacer una denuncia penal por la ley de responsabilidad penal empresarial u otros delitos del Código Penal, pero entiendo que en estos temas, en general, lo penal puede servir como medio correctivo, no como medio de venganza. Sin duda. Ahí está. Santiago, bueno, comentabas algo que también es bien importante, está como invisibilizado en lo común, si bien por suerte todo lo que es la producción agroecológica viene de alguna forma, se viene considerando, o sea, teniendo en cuenta más en los hábitos de consumo, pero por otro lado no considerar que si, porque es un arrozal, ¿no?, que producen arroz. Si a los trabajadores les afecta de esta forma la salud, evidentemente esos productos que consumimos, si habría que investigar, obviamente, pero a uno le daría para pensar de que seguramente no sean productos demasiado saludables, ¿no? Por eso es importante lo que planteabas vos de los cambios en los hábitos de consumo y de producción, ¿no? Porque es como un tema que, pues, arroz es algo que debemos consumir, yo creo que el 100% de la población del país y en buena medida. Y bueno, son que en otros países, ¿no?, es un tema que está recontra estudiado. De hecho, acá nos alarmamos con la calidad de los productos que se consumen cuando los rebotan en Europa, los rebotan en China o en algún lado, pero esos mismos productos acá no tienen esos controles, ¿no? ¿Cómo es la situación respecto a eso? Y otro tema que te queríamos consultar, o sea, a nivel del Estado, o sea, ahí pareciera como una omisión bastante importante, ¿sí?, tanto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es el responsable de controlar y de toda la gestión que tiene que ver con los agroquímicos, y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bueno, en cuanto a lo primero, creo que, como en la vida misma y en el derecho sucede también, por supuesto, todos podemos causar una consecuencia negativa por error o intencionalmente. Cuando es por error, que en derecho se le llama culpa, que es un defecto de la conducta, un error, una falta de cuidado, eso tiene unas consecuencias. Cuando es intencional, el causar daño tiene otras consecuencias. Personalmente entiendo, y me hago cargo de lo que digo y me hago responsable sin involucrar ni a las demás personas y tantas y tantos que trabajan en este caso conmigo, juntos y juntas, como también a los grupos de investigación que integro, lo digo a título personal. Creo que en toda la factoría alimentaria, sean los productores, los dueños de feudos, o también integrantes de entidades públicas que controlan, fiscalizan, nos regulan el tema, legislan, juzgan, a veces puede haber un error, no una intencionalidad, por falta de conciencia. Yo creo que el tema de la factibilidad alimentaria y la manera en la que se producen y consumen alimentos, lamentablemente es parte del inconsciente colectivo. Una madre, un padre, cuando alimenta a su hijo, si en vez de darle una banana, una manzana, una mandarina, le da un alfajor, que tiene etiquetas que dicen exceso de azúcar, no tiene una intención de dañar, por supuesto, sino que capaz que, o por falta de información, o de conciencia, o por lo vertiginoso que es la vida, quizá realiza eso. Entonces creo que esto pasa en muchos ámbitos. Y en los órganos estatales, los funcionarios realizan lo que pueden en el contexto que tienen, con el presupuesto que tienen. Pueden haber errores, no sé si puede haber intencionalidades, no tengo prueba para decir que pase eso, pero pueden haber errores, puede haber falta de prueba, pero es un tema importante donde, gracias a la valentía y la dignidad de Julio, quizá esto se está poniendo de nuevo sobre el tapete, y en lo personal entiendo que esa transición agroecológica es posible. En Argentina, porque siempre, generalmente, cuando se habla de agroecología, desde otros ámbitos se dice, a veces desde la factoría alimentaria, bueno, pero ahí no podemos alimentar a todo el mundo. Lo primero que se puede decir es, bueno, perdón, con los alimentos transgénicos, con los agroquímicos intensivamente aplicados o con la producción de arroz en este contexto, tampoco han alimentado a todo el mundo, porque aquella promesa de la década del 90 de que se iba a terminar el hambre en el mundo con los alimentos transgénicos no se cumplió. Y por otro lado, citar ejemplos como en el sur de España o en Argentina mismo, que al lado hay ejemplos de agroecología a gran escala. Entonces, la transición es posible. Y todas y todos tenemos el derecho a una soberanía alimentaria. Perfecto, Andrés. Santiago, creo que capaz que medio para terminar. Quería preguntarte ¿Cómo llegaste vos al juicio este? Tengo entendido que es, no sé si es, no sé si es un servicio, es parte de un servicio que brinda la universidad o es algo particular. Quería saber un poco cómo que contaras. Bueno, primero que nada, ¿cuándo empezó esto? ¿En qué año? ¿Y cómo te involucraste vos en este caso? No, el juicio, los primeros pasos del juicio se hizo con otro abogado particular. Luego Julio decidió cambiarlo por mí. Yo soy docente en la Universidad de la República, integro grupos de investigación y también en extensión universitaria, que son los tres órdenes o funciones de la Universidad de la República. Pero en este caso en particular actúo como abogado particular. Julio, a través de otras personas, me contactó por mi trabajo de investigación que venía realizando sobre el tema desde hace años. Mi tesis de maestría es sobre daños por alimentos transgénicos y agroquímicos. Bueno, por integrar el colectivo TAS, junto a Claudio Martínez de Bat, Natalia Baiza, Pablo Galeano, entre otras y otros. Así que bueno, de mi parte actúo a nivel particular, independiente, como abogado, junto a otras y otras personas que, si me permiten, capaz que me gustaría mencionarlos para que también se sepa que esto es un trabajo en equipo. Sí, claro. Junto a otras personas como el escribano Rubén Badañán, Ignacio Barlocchi, Manuel Ferreira, médicas comprometidas y dignas, como entre otras Carmen Carrero, la incansable militante Silvia Martínez del Río, también el apoyo de científicas y científicos dignos como Natalia Baiza y Claudio Martínez de Bat. Entonces ha sido un trabajo en equipo con la idea de, en particular, que Julio obtenga lo que merece y en lo macro general seguir evidenciando los daños que produce la factoría alimentaria en Uruguay. Buenísimo, Santiago. Bueno, de nuestra parte, muchísimas gracias por la claridad de la exposición. La verdad que evidentemente hay mucha información, digo, más allá del caso puntual hay como muchísimo más para analizar. De nuestra parte, los micrófonos siempre están abiertos para cualquier novedad, cualquier avance, lo que sea que se quiera comunicar. Y bueno, y no sé si querías comentar algo más. Bueno, agradecerles obviamente, y la verdad que es muy, muy ameno el ámbito, y gracias por el espacio, por difundir el tema, por las preguntas que estuvieron buenísimas. Está bueno así dialogar, interactuar cuando estamos todos informados, informadas, y más que nada hacer visibilizar esta situación, y deseando que, como decíamos, ¿no?, sea lo que sea que suceda en el tribunal, que Julio obtenga justicia. En lo personal, creo, por supuesto, en el derecho, porque soy un enamorado del derecho, que no es la ley solamente el derecho, ¿no? El derecho son muchas cosas más que la ley, más que una sentencia judicial, entre otras cosas. Y tengo la esperanza de que en ese juicio haya un resultado para Julio y que también esto se visibilice la situación. Y por sobre todas las cosas, esperando ahora leer la apelación, tengo esperanza de que haya un diálogo jurídico, que no haya planteos, estrategias no dignas, y no solo por el hecho de tener razón, sino de encontrar la razón. Si nos va bien en el tribunal, se terminará el juicio y se tratará de cobrar la indemnización. Si no, se irá ante la Suprema Corte de Justicia. Y si no, iremos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias además por el compromiso de, bueno, tuyo en particular, pero además de todo el equipo que te acompaña. El colectivo TAS también, que hace mucho tiempo viene trabajando y siempre aportando información imprescindible y tanto desde el punto de vista científico como Claudio Martínez de Bat, y bueno, haciendo investigación que es bien necesaria para tener elementos para poder trabajar estos temas con un fundamento bien, bien fuerte. Así es que agradecerles a todos. Es como un equilibrio admirable entre la claridad que tienen y la seriedad y el fundamento teórico que hay atrás de sus exposiciones. Gracias. Sí, tal cual. La verdad que gracias al colectivo TA y también a la UXNAL, a la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de la Naturaleza de América Latina, uno encuentra ese, como dicen ustedes, ese equilibrio, ¿no?, entre actuar dignamente, también a la vez científicamente y jurídicamente, visibilizar determinadas situaciones, porque creo que llegó la hora de que los abogados y los juristas salgamos de la biblioteca y los científicos salgan del laboratorio, como lo viene haciendo mucha gente hasta ahora. Así que agradecidos de estar hace tantos años trabajando con el colectivo TAI y ahora con UXNAL también. Buenísimo, un abrazo y estamos en comunicación. y ojalá que se haga justicia como vos planteabas para el caso de Julio y que esto sirva para mejorar las condiciones de todos los trabajadores. Así será. Bueno, charlábamos con Santiago Mirande, abogado, docente de Derecho de la Universidad de la República, como comentábamos, bueno, abogado particularmente de Julio de los Santos, trabajador de Arrozal 33, afectado gravemente en su salud por las condiciones en las que fue obligado de alguna forma a trabajar, porque... No había chance, ¿no? Sí. O sea, uno a veces nace, digo, si te toca nacer en Arrozal 33, digamos que no te queda otra que está trabajar ahí. El destino casi está marcado. Y ¿Cuántos feudos de este tipo habrá? Y incluso a veces preocupa que se sigan como incentivando en el interior del país, ¿no? Digamos, claramente uno mira las localidades de 33 y la mitad empiezan con Arrozal o Arrocera. O sea que la empresa le da o el medio productivo le da nombre a esa pueblo. Localidad, al pueblo. Es fuerte, ¿eh? Lo busqué ayer en el INE, es eso, la mitad de las localidades de 33 tienen un nombre que empieza con Arrozal o Arrocera. Es bien significativo eso, y bueno, viene el concepto que maneja Santiago de los feudos, ¿no? Porque es un sistema feudal, increíble, ¿no? Es un sistema feudal. Y es lamentable que teniendo estos ejemplos se sigan incentivando o de alguna manera no preocupándose por la generación de nuevos feudos, ¿no? Yo digo, en estas cosas uno siempre piensa en por ejemplo en UPM que de alguna manera lo ha hecho en Fray Bentos, en distintas localidades. Montelitata en Conchilla. Exactamente. ¿No? Y bueno, ahora se viene Paso de los Toros también ahí. Y bueno, y después con lo que pasa con la soja, que muchas veces es similar también, es un poco más disperso, no es tan así, pero en definitiva responde más o menos a lo mismo. Y bueno, y que hay ejemplos, digamos, más pequeños en otra escala, no, pero digo, también en Canelones, incluso en Santa Lucía, digamos, los hay, y en Montevideo, en cada también. Territorio hay, en cada territorio hay algunos, claro, son más variados o no son tan monopólicos, pero existen. Y sí, el poder de las, o sea, la soberanía sobre el territorio en todos los lugares se ve, esa disparidad sobre el uso del territorio, donde incluso acá donde estamos, ¿no? Donde vemos que algunos tienen ciertos derechos sobre el territorio y otros, muchos, casi que están excluidos, ¿no? La soberanía del territorio, me gustó para un programa sobre el tema, Carlos. Es bien importante. Y bueno, y agradecer, ¿no?, que exista gente como Santiago, como Claudio, como todo el equipo que nombró Santiago, que bueno, la verdad que es una suerte poder contar con gente comprometida, ¿no?, con lo que hace y bueno, que desempeña su profesión dignamente, como lo decía Santiago, que es un tema fundamental. Debería ser lo habitual, pero lamentablemente no es lo que abunda. Pero por suerte hay una cantidad. Por suerte no son únicos, ¿no? O sea, por ejemplo, a Claudio le hemos entrevistado en este programa. Creo que algunos otros del colectivo TA también han sido entrevistados acá o mencionados. No es que hay solo uno y entrevistamos siempre al mismo, como bien nos podría pasar, pero bueno, por suerte no nos pasa y son unos cuantos. Que hay más gente así, ¿no? Y lo importante que es, ¿no?, el denunciar este tipo de situaciones, porque si no quedan en la nada, digamos, y bueno, lo importante es que la gente se anime a denunciar, ¿no? Y que bueno, que eso también vaya en pos, como decía él, quizá, que lo importante no es de repente la sentencia, la retribución económica, sino justamente que se encamine a un cambio de estas prácticas, ¿no? Que hayan prácticas saludables para los trabajadores, que son los primeros afectados en estas situaciones, y también para el resto de la población, ¿no? Sí.